Escuchando y arrancando con mi Impacto Norteño. Buenas noches. Sí, buenas noches. Estamos al aire, dale, acercate sin miedo, vamos. Hola, ¿cómo anda la gente? Mauri, ¿no? Mauro, sí. Mauri, sí. ¿Cómo estás, Mauri? Bien, acá andamos. Muy bonito, nene. Bueno, ojitos gracias. Ojitos clarito, muy buena voz. Te estuve escuchando por ahí haciendo guitarra. Muchas recién. Gracias, muchas gracias. No, la verdad, contento. Ezequiel el Papa, animador. Papín Sabino, animador, el animador. Animador y cara dura. Animador y cara dura, tenés pinta. Billete de 100 tiene la cara de roca, tal cual. Bien, vení, acercate más acá. Me acerco. Contame, Mauri, ¿qué edad tenés? 25, sos un nene, parece más chiquitito, Sí, ¿cómo arrancaste con todo esto? Obviamente de la mano acá de Leito Producciones. Le agradezco que nos haya traído a los chicos. No, la verdad que no, estamos contentos, la verdad que bueno, ya venimos de otras radios, así que bueno, estamos haciendo la difusión de lo que es Impacto Norteño, así que no, le estamos dando duro, así que bueno, espero que le guste a la gente, que es lo que más queremos, ¿viste? Así que bueno, saludo a toda la gente de Dosur, así que bueno, mucho cariño para todos. Habla. ¿Cómo arrancaste, Mauro? Claro, es lo que le pregunté. ¿Cómo arrancaste con Mauro? Con Leo Producciones. Pero me está escuchando cuando hablo. No, arranqué ya hace rato. Ya hace 15 años que vengo con la música, así que bueno. Que lo ves cantar. 15 años. ¿Siempre hiciste norteño o siempre después norteño. Cambiaste? No. Siempre norteño, lo que me gustó siempre. Y no, siempre arranqué con eso, con la música norteña. Tipo música Mendoza. Sí. De norteña, papá. ¿Y el corito de ustedes cuál es? ¿El corito? Claro, la animación. Con el corazón, Impacto Norteño. Después tenemos Pasito, tenemos Meñadito. Tienen Meñadito también, un show en vivo, ¿sí? Espectacular. Bueno, no para de moverse, bien arriba con Cumbia Norteña, Lore. Bien arriba con Cumbia Norteña. Bueno, vamos a pasar un tema más de ustedes y después me van a hacer algo en vivo, ¿eh? Dale, dale. Les cuento que se viene la mega fiesta de Fantástico FM el martes 23 en Fantástico Bailable. Ya tengo programado Judas Polaco, Miguelito, La Zorra, El Perro, La Base, Guacho, John Bao, La Zona Gigante, La Liga, Los G de Gordo Luis, Walter Encina, Meta Guacha, Superquinteto, Darío Cherini, Rapío, La Aventura, Los Ávila, Bien Pegados, Fuerza Joven, Supermercado, Play, Marcelino, Los Rosales, y seguramente lo voy a poner ustedes también. Impacto, porque sí, como es la mega fiesta de Fantástico FM, yo quiero a todos los que pasan por acá, a todos los que vinieron, así que... Yo te puedo hacer una pregunta, Lore, ahora que estamos entre nosotros. Dale. ¿Vos sabías por qué las estrellas están enojadas con Dios? Ay, no, ¿por qué? ¿Por qué no las hizo tan lindas como vos? Ay, gracias. Me hiciste acordar a un chico que vino a bailar siempre Fantástico. Yo estoy en la barra adelante siempre. Y no para de decirme piropa, eso es una máquina. Yo digo, nene, ¿qué haces? Agarras el Google antes de venir, te practicás todos los piropos sabidos y por haber. Pero se tiene una cosa así de piropos que no para toda la noche. O sea que no soy mucho. el único. Hay un mensaje recién por ahí, para que los busco. Nos están escuchando también y están en el chat. Ahora Micaela dejó la compu, pero bueno, la página de www.nochescaliente919 de los podcasts, que ahí van a estar ustedes también, van a estar las fotos, hasta el programa de hoy que se está grabando. Mirá, este me corrió de acá a morir, Nico de Guacho, Oscarcito Belondi. Jarcito Belondi de la Repandilla. Sí, Leo, el Super Quinteto, el Judas. ¿Cómo es, el Judas o la piel de Judas? Y yo me pregunté, en realidad, le dije, ¿qué sos, Judas? ¿El Judas o la piel de Judas? Como quiera, me dijo. Como quiera, mientras que suene. Sí. ¿Dónde están las palmas, las palmas? Darío Charini, todas figuras que vienen, el pibrito de las pibas. Impresionante la gente que pasa por la noche caliente. Sí, después ya van a entrar en la parte esta del cuestionario, donde los meto a todos en un terreno. Sí, está el cuestionario caliente que van a tener que responder. Sí, saludos para todos los que quieran. Cuando llegue a casa, tenga la comida calentita y la ropita planchada. Sí, dale, dale. Para Lara, el amor de mi vida, que me está escuchando. Oh, hola, soy Lara de Avellaneda. Me pasan el tema mío, Impacto Norteño. Y besitos para los chicos de la banda que sigan así, gracias. Seguramente es ella, así que la morocha de mi vida, la mujer de mi vida. ¿Es la morocha de tu vida? ¿Cuántas veces estás con ella? Hace 2 años ya. ¿2 años? Te voy a mostrar algo. ¿Te la tatuaste? Encima para el día de los enamorados. Para el 14. Fue mutuo. ¿Sabes que el 14 cumple la nena del negro? El negro la hizo justo. Nació justo el día de los enamorados. Yo cumplo el 15. Me impacto norteño, somos unos enamorados. Yo cumplo el 20, lo festejé fantástico. Vieron como 200 personas, me dedicaron todo el show. No me invitaste. No los conocía, subí al escenario y Uriel Lozano me cantó las velitas, me cantó feliz cumpleaños, soplé con el arreglito. Miguelito me regaló la remera. No, porque yo ya lo veo hasta la sopa. Para mí es algo común, no para la gente quizás. Pero cuando, como tengo la oportunidad de llevarlos y que los hagan conocer, yo invito a todo el mundo siempre a todos lados. También pedí anterioridad, tengo que aprender ahora. ¿Qué tenemos, negro? Contame. ¿Es una más? Tiene el cuaderno. ¿Un temita? Dale, sí, vamos con un tema de ustedes. ¿Lo presenta vos o lo presenta vos? Te paso los auriculares. Pásamelo vos. Después del corte, después de este tema, vamos con un corte, ¿no, negro? Y después del corte vamos a hacer un acústico acá, amigo. Este es un tema en ritmo de Huayno, dedicáselo a todo el norte argentino. Esto es Impacto Norteño. Esto es Ya Me Olvidó. Y suena Fanta 91.9, arriba, Impacto Norteño con el corazón. Sirva otra copa, quiero tomar, porque una mala mujer, ay, me dejó tanto dolor, y ya no sé por qué. Sinceramente quiero llorar, era dueña de mi ser, ay, me duele el corazoncito, y ya no sé por qué, me dejó sin su querer. Sirva otra copa, quiero tomar, porque una mala mujer, ay, me dejó tanto dolor, y ya no sé por qué. Sinceramente quiero llorar, era dueña de mi ser, ay, me duele el corazoncito, y ya no sé por qué, me dejó sin su querer. Oh, dejó tanto dolor y ya no sé por qué. Sinceramente quiero llorar, era dueña de mi ser. Ay, me duele el corazoncito y ya no sé por qué. Me dejó sin su querer. Restaurant El Metro. Especialidad en parrilla y pastas. Comidas para llevar. Restaurant El Metro. Cumpleaños, agasajos, aniversarios, casamientos, eventos, fiestas. Teléfono 4922-4831. 4922-4831. O 4922-4927. 4922-4927. Restaurant El Metro. Avenida La Plata, 1385, Capital Federal. Y así pasaba para toda la gente en la noche caliente de Lora, Impacto Norteño y Ya Me Olvidó. Tema muy pedido en todas las radios. Sí, muy lindo, te paramos. El ritmo de Huayno. No sé si escuchaste esa guitarrita que te hace bailar como loco, que te mueve todo el cuerpo. Mira, yo te puedo agarrar un Willy y decirte que es un octapá. Yo soy media de madera, papá. ¿Pero te gusta Impacto Norteño? Decime la verdad. Me gustó. Aparte porque son todos chicos jóvenes. Todos chicos lindos. Un facherito, mira, tiene ojitos claros. Este no se pone los 500 para salir al escenario. Este lo tiene incorporado ya. Mauro, está lindo. Maurito. Mauro, Maurito es bonito, mira, me encantaste, te mira con ganas, ¿Puedo mandar unos saluditos para gente quieran, amiga que nos está escuchando ahí? El Morocho le manda un beso al amor de su vida, a Cintia y a su hija Nayara. También a Juanma de Música Lo Más Radio, a Prince y la novia de Lolo. A la familia Celauro, que son como los mamá y papá de la banda, digamos, nos qué aguantan grandes en todas. También a la familia Trocoso, a Alejandra Méndez y a su novia Lorena. Decilo, guitarrista. Estamos dale, guitarrista. No tiene ganas acá, Maxi, el Morocho, alias el Comer Radio. Que le manda a... no quiere hablar. Y no sé, tiene vergüenza, le comieron la lengua a los ratones. ¿Sí? Pasa que tenemos hambre, no nos dieron de comer esta noche. Ah, bueno, ahora está viniendo el metro, había pedido una parrillita. Estamos buscando la mortadela. ¿Dónde está la mortadela? No, yo estaba esperando a Víctor de Sánchez y Sánchez que traiga la pizza que prometió ayer, ¿no, negro? Ese chamuyo se quedó, yo quiero arriba del flash. Nos estás escuchando, Víctor. Sánchez y Sánchez. Vaya que nos mataron para se solicita tu presencia en la radio de Fantástico. Y si no, Fratelli Morganti también se podría jugar y mandar un par de pizzas. Pizzería Fratelli Morganti, te estamos esperando a vos, claro, también. También a ellos, así que si no, la pizzería de los amigos. Tengo tantas pizzerías por acá, lo que pasa es que me engorda mucho con la comida. Un beso grande a Oscarcito Mundo Pasta, que se me hubiera pedido la comida, no sé, las pastas que me lo hacían. Está full con la comida, pero está la silueta impecable. No sea malo, que después me llaman por teléfono y me vuelven loca todo. Joya nunca está así. Si yo se la describo a Lore, rubia, pelo ondulado, una remera no roja. Está pintada, no está maquillada, pero tengo los pantalones más lindos con, mirá. Mirá qué escudo, bueno, no vamos a hablar de eso. Yo te voy a mostrar después, Nita, tú. Palito Lejano lo conoce. No, hasta el piercing tenés ese color, mirá. Claro que sí, sí, cuerva sí, la sí, amiga. No lo puedo mostrar, el tatuaje. Lore, lo tenemos a Mauro acá que se quedó calladito también. Ahorita vas a decir. Estoy escuchando. Bueno, vas a cambiar ahora después de la pausa. Sí. 4921-9999, nuestro teléfono, agarrar el celo, escribir la palabra fantasma, un espacio, título del tema o tu mensaje, y lo envías al 1515. Hola Lore, sos mi bebé. Me pasás número para chicas que quieren algo serio y que no sean mentirosas. Me llamo José Caballito. Gracias, muñeca. Bueno, ¿le digo el número yo, José? Dale. A ver si hay alguna chica ahí que quiera estar con José, que parece muy romántico por cómo escribe de Caballito. Yo soy el bebé de Josécito, ¿Vos sos el bebé? Sí, no lo conozco igual. Ah, bueno. Para comunicarse con el amigo José, 1539099481, 1539099481. José está buscando una chica, está solo en esta noche. Está solito, pero bueno, vamos, una pausita, no te vayas, que ya volvemos con más Noche Caliente en la 91.9. www.fantasticodeonce.com. Viernes 5 de marzo. Para olvidar tu querer, chiquita, para dejarte. Este viernes en Fantástico Bailable, las chicas morirán cuando escuchen quién viene. Este viernes, la vuelta de un grande, la vuelta de un romántico, la vuelta de un conquistador al banda. Confiamos en ti, Daniel Agostini. Junto a Daniel Agostini, el suceso musical del 2009-2010.

Así pasaba Ya No Sufro Más. Nosotros somos los chicos de Impacto Norteño. En instantes se viene ahora un mega acústico. En instantes, vamos a decir en instantes. Mientras tanto te hago entrega a vos, Lore, acá en mano, un CD de difusión de Impacto Norteño. Para regalarle a la gente. Yo tengo ahí que Leita me trajo Mambo Nuevo, Leo Producciones, la verdad se pasó. A ver, un saludo a los chicos de Mambo Nuevo. Me dijeron que tienen ganas de venir a tu programa. Cuando quieran, denle a cuando quieran, Leo, a ver. Ahí el amigo Leo Producciones, agradecido eternamente. La señora también que le está haciendo mates acá al negrito. Niste negro, tenés alguien que te hace matecito, no como yo que traigo las birras. ¿Qué va a hacer? 4921-9999, agarra el celo, escribí la palabra fantasma, un espacio, título del tema que querés escuchar, o tu mensaje y lo envías al 1515. Para ver, tenía uno que tenía que pasar. Déjame a mí mandarle un saludito a Juan Cruz. Así que Juan Cruz Fernández Gioia, ¿nos está escuchando mi jefecito? Mi jefecito es fantástico, ¿eh? Las 4 horas que tengo ahí. Saludos al amigo Juan Cruz. Sí. ¿Cómo? Un saludo de parte de Mica, que no voy a repetir lo que dijo antes, pero no importa. Y de todo Impacto Norteño. De todo Impacto Norteño, también el saludito que llegue. Otra vez el morocho acá está insistiendo, viste, como que está cachondo, también quiere mandar un saludo en la noche caliente. Un beso al amor de su vida, pero... ¿Qué enamorado que está? ¿Qué le harán? Ahora le vamos a preguntar, ¿eh? ¿Qué hace? Sí. Para Cintia y su hija Nayara, la familia Troncoso de La Saladita. Beso enorme para Cintia y Nayara. Hola, está... Dale. Está re bueno tu programa, te felicito, soy Carlos de Salta. Dejo mi email SN, gampi.rom-120@hotmail.com. Y mi celu, que es el 1557-664881. Me podrías pasar si estuvieras, ¿eh? Hola, soy Luis de Loma, pasame el tema. Jugabas de los del fuego para los pibes del flow. Después voy a seguir con todos los mensajes que los tengo atrasados en realidad, por eso los guardo y después los voy leyendo. Muy solicitada, Lore, en la noche caliente. Y sí, como siempre. Pero tenemos el acústico de ustedes, chicos, ¿no? La gente que quiere también puede enviar su mensaje, agarra el celo, escribe la palabra fanta, dejo un espacio, título del tema, su mensaje y lo envío al 1515. Y si quieren recibir las mejores posiciones sexuales del Kama Sutra en su celular, solamente tienen que enviar la palabra gemido al 70700. Gemido al 70700. A ver, me hacen un gemido. Para. Hacemos gemido. Eso ya es casi cuando estás por tener el orgasmo, papá. Eso es un momento. Vos me pides, haceme un gemido. Un gemido, sí. Un gemido. A ver, Mauro, un gemido, Mauro. Bueno, y el guitarrista. Venga. No, Maxi el morocho. Queremos escuchar un gemido del morocho en esta noche. Morocho, no te vas. Vení, quédate con los pibes, te vas a divertir. Hey, morocho, se fue a la mierda. Entrega la mortadela. Vení, ¿dónde está la mortadela, pibe? Bueno, ¿vas a tocar la guitarra? Sí. Dale, te dejo mi lugar. Vos, mientras te papá, lo presentas. Yo hablo, la verdad, papá, la tenés clara. Aprovechamos para mandar saluditos, seguimos saludando, ¿viste? Para que después no digan, te olvidaste. Saludo al amigo Pelé, a la vagancia, al pasaje Homero, a mi comadre Marlene, que seguramente me está escuchando, a mi tía Nora, a mi tío Mangui. Lo tenemos al guitarrista aquí con nosotros, a Maxi Morocho, bajista de la banda, hoy va a ser de guitarrista. El amigo Lolo está lesionado, parece. Come radio. Está todo preparado, está todo listo. Se prepara la gente ahí en su casa, en el colectivo, en el trabajo, donde estés escuchando. Para la 91.9, cuando quiera nomás, maestro. Acústico en vivo, Impacto Norteño. Hacemos mío, Maurito, ¿te parece? Dale. Para Lore, con mucho cariño. Yo sé que al despertar te falta algo y es mi cama. Tantos recuerdos te rodean, ¿dónde estás? Si te olvidaste de mí, ya no sientes nada. ¿Por qué preguntas a más si aún yo sigo vivo? Es tan difícil no estar tan lejos míos. Y aunque encuentres otro amor, siempre serás. Para la 91.9 dice: mía, tú siempre serás mía. Y tú siempre y yo. El amor que te lastima. Tú siempre serás mía, tú siempre y yo. Yo soy tu melancolía. Aplauso, a ver, bien fuerte. Así pasaba Mía, presentando el corte de nuestro primer material. Muy pronto en la venta en todas las disquerías. Estamos haciendo esta difusión tan linda. Se llama Con el Corazón, ese tema que pasaba se titula Mía. Hacemos otro, Morocho, ¿qué decís? El que quiera, Maurito. Dale, dale, con el corazón. Con el corazón en la mano para toda la gente de 91.9 para en exclusivo, fantástico. Lo saco, a ver. Para toda la familia Celauro, también no me quiero olvidar de la familia de Pilu, el baterista de la banda, que la mamá está pasando un mal momento. Pilu, te bancamos a pleno combo. Para los hermanos de Haití y de Chile también, que están pasando un mal momento, solidarizarnos musicalmente. Así que vamos con el corazón en la mano para mi barrio Doxú también, como dice Morocho. Canta el que lo sabe en la casa y dice... Hoy me dices que te vas y que te marchas de mi vida, que es la única salida y que te tengo que olvidar. Me voy a acostumbrar y que de amor nadie se muere, y que la verdad no hiere, y que la tengo que aceptar. Como dice, qué fácil es hablar así, pero qué fácil es pensar por mí, y qué fácil, y para quién va a partir. 91.9 Fantástico FM. Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida. O quítale aquí la vida. Como dice Mauro. Y con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida. Te vas cuando más te quiero, no llores. No llores, Lore. Un aplausito para Mauro. ¡Qué bomba, Maurito! Muchas gracias. ¡Ah, buen pato! Impacto Norteño, la zona 91.9. Maurito, ¿qué saliste de alguna de la familia? ¿La familia de algo con la música o algo? Porque viste que casi todo el mundo lo hereda. Sí, sí. No, tengo unos primos asiento, que... No, qué sé, qué sé. ¿Qué desee? Ustedes son los invitados. Bueno, está son bien. Mis invitados, de acá se me escucha bien. ¿Qué te pareció, Lore? Hermosísima, me gustó mucho. Muy, muy lindo. Ojalá que tengas toda la suerte. Ojalá, yo estoy arriba. Sí, lo único que te voy a sugerir, cuando llegues ahí arriba, que después no, viste, te acuerdas de la radiodifusora, no, la gente del pueblo, no como otros que están allá arriba, no. Y que encima tienen baile todos los fines de semana, se lo llamás y le decís, che, venís a la radio, me salís en vivo 5 minutos al aire, porque en realidad es lo que quiere la gente, que escuchar a los artistas y todo, y te dicen, no, yo no necesito hacer radios. Así que igual yo les mando palos porque yo soy muy directa, yo soy muy yo. Se olvidan de la gente, eso está mal. Y eso está mal, y eso es lo que hay que inculcar. No, nosotros que se olvidan que el 50% de todo esto es la gente. Sin la gente no estaríamos ni vos, ni nosotros, ni nadie. Seguramente, para eso yo siempre, cada vez que cierro mi programa, me despido con un tema que me gusta mucho, La Nueva Luna, que es el Gracias. Y le digo gracias por todo el amor y el aguante. Gracias. Un saludo a Sebastián Toledo, timbalatero de La Nueva Luna. Dale, un beso grande para ellos, dale. Y otro beso para el Mago y para el Chino, por más que el otro día haya discutido, no importa, un beso grande para ellos también. Porque sos muy directa, Lore, por eso. A veces es malo ser tan directa y tan frontal. Hay que aguantarse una presencia femenina así como la tuya, tan intimidante. Bueno, vamos a escuchar un temita más tuyo, puede ser, claro, Maurito. Dale, sí, sí. Y vamos a ir a una pausa y después de la pausa te voy a entrar en un terreno. Vas a tener que contestar todo, Mauro. Mm. Las preguntas van a ser para vos porque eso soy el artista invitado acá en Fantástico FM. Mientras tanto le cuento a la gente que se pueden comunicar con nosotros al 4921999. Agarren el celular, escriben la palabra Fanta. Dejan un espacio a título del tema, su mensaje lo envían al 1515. Y si no, nos escuchan a través de www.radiofantástico.com.ar, www.fantástico11.com o www.nochescalientes919.blogspot.com. Los dejo, chicos, nuevamente para hacer un temita más a capela acá en este acústico con impacto norteño, sonando la 91.9 Fantástico FM. ¿Cómo hacemos, Maurito? ¿Te parece, Violeta? ¿Te gusta? Dale. Vamos con algo movidito, muchachos. ¡Eso, morocho! Ahí va, y las palmitas en casa, los hinchas de River, los hinchas de Boca, los hinchas de San Lorenzo, los hinchas de Impacto Norteño y de Fantástico. Cuando quiera, Mauro dice... Pa. Mira cómo se menea, cómo le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada me puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel, su pasito me está envenenando, yo no sé lo que voy a hacer. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es? Violeta, y se lleva mi corazón. Y no la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es? Violeta, y se lleva mi corazón. Baila como un terremoto, su cintura me hace temblar. Tiene un feeling que me vuelve loco, yo no me puedo controlar. ¡Eso! Mira cómo sube y baja, como si se fuera a romper. Y me corre un frío por la espalda, y yo no sé lo que voy a hacer. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es? Violeta. Y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es? Y Lorena. Y se lleva mi corazón. Y las palmas, las palmas, las palmas en casa. Para vos, Lore, con mucho cariño. Gracias por los coros. Impacto Norteño en vivo en Fantástico. Baila, baila como un terremoto. ¡Ay, la Lore! Baila, baila como un terremoto. Y tiene un pili que me vuelve loco. ¡Ay, amor! Y tiene un pili que me vuelve loco. Para Leo Producciones. Con mucho cariño. Para la señora que está ahí cebando mate también. ¡Mano más! ¡Los aplausos para Impacto Norteño, che! Hacemos, Lore, vamos a una tanda. Qué grande, agradeciéndole a Leo Producciones acá que los trajo a ustedes, a su Janina. Muchas gracias. A su señora que está ahí haciendo matecitos, ¿eh? Así la que... mortadela. Qué lindo. ¿A qué dónde lindo está tema la mortadela? Qué lindo tema, el sí, es un cover espectacular, es de mi época, ¿eh? No, está bueno, aparte es movidito. Movidito, la gente lo lindo, aparte se conoce, es un tema muy, muy lindo. ¿Eh? Esa época es la que quiero que vuelva en realidad. ¿Cómo movías el esqueleto, Lore? Ay, sí, el esqueleto. Tengo un esqueleto que estoy muy. Muerta de hambre, estoy muy flaquita, viste, estoy desnutrida, la mala vida. La mala vida, Lore, se te nota, ¿eh? Sí, sí, sí, la paso mal, ¿no? Una silueta esculpida. La paso mal, ¿no? Parece que la pasas mal. La paso mal, no. La noche caliente, me parece que la gente la pasa pero espectacular. Sí, así ahora... que felicitarte por el programa y agradecerte mucho por la invitación. Lo que todavía no nos vamos. Ojalá que estemos en vivo en Fantástico. En el Fantástico, ya van a estar. Ese es el escenario del más grande. Debutan todos. Debutó el otro día el Judas. Las palmas, ¿qué pasa con las palmas? Lo tuvimos acá. Además, el Pingui quedó, dijo que quería ser el club de fan, el presidente del club de fan de Judas, no sé si es el Judas, piel de Judas. Pero un beso grande para Walter, ¿eh? Tuvimos pausita, antes de la pausa te cuento que te podés comunicar con nosotros llamando al 4921-9999. Agarrás tu celu, escribí la palabra fanta, deja un espacio, título del tema, tu mensaje, lo envías al 1515. Y si querés tener los mejores chimentos de la movida tropical en tu celular, solamente tenés que enviar la palabra gratis al 70700, gratis al 70700, y vas a recibir todos los días un chimento en tu celular como los que cuento yo acá. O como si no, por ejemplo, nadie. Se viene Impacto Norteño, te puedo decir. Como Se viene Impacto Norteño podría ser un buen chimento para la movida, sí. Lo que pasa es que yo, a mí me gustan los que hacen los picantes, los que los mandan, picantes. Claro. Como el Dani Bostini, que está viendo acá con su nueva novia. Se encontró con una amiga mía y le dijo, ay, ¿la conoces a Lores? Sí. Ni se te ocurra decirle que vivo acá, vivo en Pedro Goyena y vivo en Mitre. Con una nueva chica, yo cuento absolutamente todo. Tenemos pausita, ya volvemos. Si no te vayas, porque lo voy a meter a él, a Maurito, en el terreno de Noches Calientes. Sí, te voy a hacer unas preguntas que... Mauro, prepárate, al papá. Al confesionario, no, al confesionario de la Lore, porque de acá cuentan cada cosa, como Jorgito Ávila, que me estás preguntando en serio, Lore. No, te estoy cargando. Que estoy vestida de piñón fijo, le digo, no. Aguantaste la calor con saco, hermano. Más vale, así que pausita a la 91.9 y ya volvemos. www.fantásticodeonce.com. Este sábado en el Fanta, dos bandas jóvenes que harán cantar a todos. Siguiendo la luna, no llega. Sábado, Tito y el Cabe con La Liga. Los pibes vamos todos a bailar, que la cuna comenzó. Junto a La Liga, un debut muy esperado. La Champions Liga. Champions Liga. Despójate de toda esa ropa que... Liga versus Liga para este sábado. Yo nunca te podré olvidar. Ya estás avisado por primera vez juntos en el baile. La Champions Liga y La Liga. Sábado de Fantástico, Rivadavia el 3400 en 11. Sé que te mira con ternura, que te espera. Walter Encina presenta Cumbia Santa Vecina. Bien sabes que nadie jamás ocupará tu lugar. Cumbia Santa Vecina, su primer álbum como solista. Nuestra triste habitación. Walter Encina en compactos y ringtone Magenta. Si te dieras cuenta. Contrataciones Oro Producciones 15-6098-1757 y de 397-851. 1, 2, 3, la nueva Casona VIP, el lugar que elegiste, te espera este viernes a pura bachata. Desde diciembre del año. Viernes para disfrutar con Agrupación Aventura. Son las 5 de la mañana y yo no duermo. Para el sábado, dos gigantes tropicales, Carta Blanca y en la misma noche, Fabián y Los Dorados. Imperdible, Dorados y Carta Blanca, este sábado en La Casona. Y el domingo, show de stripper para ellas y ellos. La nueva Casona VIP para mayores de 25. Tu lugar, Avenida San Juan al 2900, Capital. Elegante Sport. Ingresa a www.lanuevacasonavip.com.ar. Seguí disfrutando de lo mejor en Fantástico FM. Que la pantalla me acompañe, todos haciendo palmas, y que nadie se sienta zarpado, el que no hace palmas, el hijo del tranza. Y que nadie se sienta zarpado, el que no hace palmas, el hijo del tranza. ¡Ja! Y ahí. Ah, porque me mira de reojo de la tarde que le escucha ropa nueva y zapatilla. Si lo pibes ya sabemos que esa ropa tiene todo lo que tu viejo ya se trata de la pilla. Y no tiene derecho a nada. Y tu viejo está resarpado, se la pasa todo el día encerrado entre rejas, perro y candado. Se la pasa todo el día encerrado entre rejas, perro y candado. Que la vacancia me acompañe, todos haciendo palmas, y que nadie se sienta zarpado. El que no hace palmas, el grito se canta. Y que nadie se sienta zarpado, el que no hace palmas, el grito se canta. Y ahí. Resarpado, se la pasa todo el día encerrado entre rejas, perro y candado. Se la pasa todo el día encerrado entre rejas, perro y candado. Que la vacancia me acompañe, todos haciendo palmas, y que nadie se sienta zarpado. El que no hace palmas, el delito se canta. Y que nadie se sienta zarpado, el que no hace palmas, el delito se canta. ¡Ah! Y ahí. Que no hace palmas. Sí, estábamos escuchando La Liga. La Liga va a estar este sábado, un fantástico bailable junto a la Champions Liga, Sí, La Liga, viene mi amiguito Tito y el Cabe, No como vos, no como vos. Ahí la tengo a mi hijo cantando a Nicolás. La Liga dedicado a Magalí y a toda la gente de la previa, que siempre me lo piden al Fanta 15 de 15, que Nicolás les cante. Nicolás no está, pero lo tengo grabado, escúchenlo. Que la noche poco rico mi pabellón. Que la noche poco rico mi pabellón. Que hacen los coritos y todo, que grande Nicolás. Que el padre el otro día me dice, no tenés otra cosa más linda para enseñarle al nene que cumbia villera. Pero el nene lo lleva adentro. Yo soy cumbiera, negra cumbiera, pero con cheta no, Y el 7044, porque ahí siguen llegando mensajitas, al 1515 pide Marilyn, pasa mi número para mujeres que quieran enseñar a un nene experto. Soy morocho, ojos verdes y labios carnosos. Tengo 23 años. Soy de Longchamps, dice, Y el número es el 1557-32-84-41. 1557-32-84-41. Pasa mi número para mujeres que quieran enseñar a un inexperto. Soy morocho, ojos verdes. Me lo mando de vuelta, El de Longchamps, no voy a volver a repetir. El celular es el 1557-32-84-41. Hola Lore, soy Bray. Y el magro, Lore, soy la más grosa y la más hermosa de la radio. Te escucho todas las noches. Porfa, pásame un tema de la Champions League. Gracias, dice Bray. Te pusiste colorada, Lore. Yo colorada. Si ya no tengo más vergüenza de nada. Después las cosas que hice en mi vida. Mira, he tocado el Ubiro con Leo Supercanteto, he cantado con él, he hecho cada cosa. El otro día canté con Trémolo, Manzana Podrida, un grupo de rock, en el escenario, ahí en Avenida La Plata, cerrando los carnavales, 12.000 personas, y todas las luces apagadas, y yo sentada haciendo el tema del regreso, el himno de San Lorenzo. Ahí, así que... Cosas cuervas, todas. Cosas cuervas, sí, ahí estoy siempre, no me va a faltar nada, Y por nochescalientes@nochescalientes2010@gmail.com lo tenemos a Cariel, que dice, soy de La Boca, mi MSN, pasalo, que es arielrico23@gmail.com, y deja su celu para buscar chicas para algo serio, Y el celu de Ariel, ¿lo decís? ¿Lo digo? Dale. Para comunicarse con Ariel, que tiene una foto de Daddy Yankee, parece, Ay, estuve con Daddy Yankee las dos veces. Mirá vos. Sí, en Argentina yo no le enfermo, mi amigo Beto K, siempre ahí dándome entradas y consiguiéndome todo lo que quiera. San Beto Cándose, digamos. San Beto, para mí es mi amigo, es mi mejor amigo de toda la vida, y la verdad le agradezco todo, porque hice cada cosa gracias a él, hice ir a cada lugar. Así que bueno, vamos a pasar el numerito de arielrico23@hotmail.com. Es 1569807462. 1569807462. Si sos chica, buscas algo serio, arielrico23@hotmail.com. Te está esperando. Dale, le mandamos un beso grande al Masi, al Bárbaro de Cumbia de Negro, que el Masi me habló muy bien de Leo Producciones, sí. Y nos está escuchando también, no llamó, no mandó mensajitos, nada. No sé dónde andará el Masi, pero lo tenía acá en el chat recién, porque mi página tiene chat, para que chateen todo el mundo, por eso me traigo la nena, alguien, para que me ayude un poco con todo, si no, no puedo con todo, claro. Che, Lore, y... se está poniendo nervioso, colorado. Acercate, Maurito, vení, Maurito, te voy a pasar esto. Y qué musiquita nos pone negra de fondo, ahí arrancamos, más cerca te quiero, más cerquita, Maurito, ahora te voy a preguntar qué cosa. Y acá, le hablamos al micrófono. Vamos a arrancar, Maurito. Dale. ¿Qué edad tenés? Para 25. Los que no escucharon. 25 años. ¿Estás en pareja? Sí. Sí. ¿Cuánto hace? Y ya hace 10 años. ¿10 años? Un poquito más. Bueno, me diste la pregunta justa para hacerte esta pregunta. Ahora, la respuesta es justa. ¿Cómo haces para mantener viva esa chispa y que la pareja perdure? Vas innovando, renovando. No, mucho amor. Mucho amor. Mucho amor. Del 0 al 100%, ¿qué puntaje le das el de importancia al sexo en la pareja? Y un 9, un 10. No, del 0 al 100%, 10, 20, 30, 40. Ah, no sé, un 50. ¿Por qué un 50? Para mí tiene que ser lo más importante, un 80, un 90, si la persona que está con vos en la cama no te motiva, la pareja se va a la mierda. No, sí. Es algo muy importante. Sí. Pero bueno, llega... Ya está nervioso. Ya está, Maurito, y todavía pasa? No arrancamos. Sí, el 99,9%. No, no sé para tanto. No, sí. Bien. 75, ¿te parece? Contame, a ver, ¿cuál es el lugar más inédito donde tuviste sexo? Ojo que me han dicho cada cosa, me han dicho terraza, me han dicho un bolquete de basura, me han mandado cada cosa. Sí, no, un auto. ¿En un auto? En un fitito. ¿Y cómo fue esa vuelta? ¿La podés contar, te animás? Todo apretadito, todo transpirado, todo mojado. Sí. ¿Tenés experiencia de fantasías sexuales que no hayas cumplido? Sí, tengo. ¿Fantasías sexuales que todavía no hayas cumplido? Sí. A ver, una, la más... difícil que creas. Dale, sin miedo. Ya me está llevando. Fantasías como qué, a ver. Y hay hombres que quieren estar con tres chicas, otros que quieren mirar tres chicas y a un hombre y después desincluirse. Hay otros que quieren, no sé, hacer el amor arriba de un colectivo mientras el colectivo lo maneja. No, me gustaría estar con tres chicas o con dos chicas. Con tres chicas, dos chicas. ¡Lo echan de la casa! Vos cállate. ¿Y cómo sería? No me interrumpa que lo estoy metiendo. Estoy transpirando. Está transpirando. ¿Y cómo sería ese momento? Aire. Tres chicas, a ver, y que empezarían las chicas a tocarse y vos te sumarías a esa... Sí, la mirarías y... ¿Y le das a las tres después? A las tres, a las cuatro. ¿Sí? A las cinco, esa a las sería seis. Una fantasía que te gustaría cumplir. Sí. ¿Y el lugar donde te gustaría hacer el amor que todavía no lo hayas hecho o tener sexo? No, el lugar. Basta que estén las chicas en la calle, no sé. ¿Te animarías en la calle? En cualquier lado, basta bien. ¿Sí? Sí. Con respecto a las fans y las chicas, viste que se te regalan todas las posibilidades de la tráfico y todo eso. Sí. No, dicen los chicos. Si vamos a ser realistas, si yo voy a aplicar a las mujeres de todos los músicos y a las mujeres... de todos los cantantes, me pide por favor acá el que tiene su amor de la vida. Se está asustando, vos lo estás filmando, ¿no? Para que después se vea. No, que está casado, este lo van a cagar. Está casado, pero no importa, porque yo estuve de novia con una persona del ambiente y me pasó de me salió y venía a buscarme del baile. No, papá, le digo, vos te pensás que yo voy a estar como toda la panza esperándote ahí, mirando. Yo no soy celosa, pero mientras en la pareja haya respeto, yo digo que hay tres cosas fundamentales en la pareja, que es la confianza, el respeto, sí, y el diálogo. Eso es lo que no hay. Si esas cosas no existen en una pareja, la pareja se va la miércoles. Pero la persona que está al lado tuyo tiene que entender de que si sos artista y estás en la noche es un ambiente muy jodido, tiene que bancarse de que vayas a un baile a otro, vos viste como son las chicas, ¡guau! Sí. Se te tiran encima, te agarran de los pelos, te quieren transar, qué sé yo, pero también es bueno cuando la pareja que tenés al lado lo entiende, lo acepta y también forma parte de lo que haces vos, como ser yo esa persona, que no la voy a nombrar porque no le voy a dar más... de lo que se merece, le armaba los fotoblogs del Facebook y chateaba con las fans y todo, y no tengo ningún problema, pero eso es lo bueno de la pareja, es la confianza. Ahora, donde yo encontré algo que no me cabió, ya estaba, fuiste. Y pero si... Escucha persona... bien, mi amor, Ay, pobrecita, ¿cómo se llama? ¿Tomar Mirna? Lara, la tiene tatuada en el corazón y me muestra el tatuaje. Qué Lara. ¿Por qué? Qué boludo. Está enamorado. Estoy enamorado. ¿Qué te pasa, flaco? ¿Cuánto puede durar? No, toda no la sea vida, malo. Papá, no sea malo. No me... ¿Cuándo me voy a llegar al baño, no vengo, chicos. Bueno, vaya. No, no, está bien lo que dice. ¿Qué vas a tener que sacar ese pedazo? Estoy enamorado, mi amor, te amo, mi vida. Poné una scooter. Y bueno. Yo la amo, estoy recontra enamorado. Lo único que te hago es decir... Yo te voy a decir una cosa. Cada un cuerno, y te lo voy a decir a todos que son varones, cada un cuerno de ustedes, cada vez que se estén garchando otra mina o que estén con otra mina metiéndole un cuerno a todas nosotras, cada cuerno de ustedes son 10 de nosotras. Que le estamos dando. Ahora llegan y le acaban la pelota a las mujeres. Y es así, las mujeres no lo dicen, pero nosotras somos demasiado vivas y somos más, más fácil para llegar a todo. Y las chicas hoy en día están más bravas que los varones, si no lo dicen, Pero cada un cuerno de ustedes, acuérdense eso, Cada vez que estén con alguna mina y engañando a sus mujeres, acuérdense que cada polvo que ustedes se mandan son 10 nuestros contra todos así ustedes. Así que mi amor, decirle que se vaya temprano hoy, Claro. Después llegan y la quieren matar a todas. Este no va ni al ensayo, por dejar de llegar, hermano. Llegamos a las 12, decime. Bueno, vení. Seguí ahí. ¿Qué cosas te gusta que te hagan en la cama? De todo. ¿Qué es de todo? Todo. ¿El dedito en la cola? No, ¿estás hablando de eso? ¿Te estimularon alguna vez el punto G? Yo te explico, el punto G. El punto G, ¿sabes dónde está ubicado el punto G masculino? ¿Qué lo qué? El punto G, ¿qué lo qué? El punto G está ubicado entre los testículos y el ano. Se puede estimular internamente y externamente. Sí. Ahí, con los besos, ¿a quién no le gusta hacer sexo oral? Con los besos es algo y los varones alcanzan el orgasmo más rápidamente. Sí. ¿Te estimularon alguna vez el punto G? No. No, nunca, bueno. No. Tu novia que probá lo que está bueno. ¿Sí? ¿Usaste alguna vez juguetes sexuales? No. ¿Ni para ella ni para vos? No. Hay unos para hombres que son compartidos por las mujeres que están bárbaras. Mira, se ríe, Yami. Se está riendo a dos manos, le saqué sonrisa a morir. El Leo se fue a miércoles ya, el Leo Producciones. Hay unos que se llaman anillos para penes, que tienen vibrador también, y están buenos porque mira la cara. Decí que no tengo la fotito acá para mostrártelos. Antes los tenía y todo. Pero están buenos. A veces es bueno innovar lo que hacen en la cama y todas esas cosas. No tiene nada de malo, pruébalo. ¿De qué hablas, Willis? ¿De qué hablas, Willis? No te hagas el dolor. Yo tengo un palito de escoba, sí. ¿Y qué haces con el palito de escoba? Contame. Nada. ¿Si lo introducís a tu novia? Para eso compré un consolador, vibrador, que tenés de todos los tamaños, de todos los modelos. Sí. Tengo el palito cortito de amasar. Sí, ¿qué haces con eso? Amaso. ¿Amasas? Le dan una ratazo al otro cuando... ¡Va al baño solo! No, ahí no, ven chicos, son cosas nuevas. No cuenten que el dulce de leche, que la crema, que todas esas boludas, esas son viejas, hay muchas cosas nuevas. Yo tengo la pose de la tortuga. ¿Cuál es? La pongo patita así, ¿viste? La pongo sí. Con la cabecita para adelante, en una sillita. Entonces le doy... Pero eso es un perrito, eso cuando la pones. Claro, eso es un perrito. Eso le doy un chancleta en la nuca y mete la cabeza adentro como una tortuga. Por eso es algo normal. Bueno, le voy a dar un aplauso a Mauro y no te voy a preguntar más nada porque ya te maté. Aplausitos para Mauro y con que Leo, lo quiere, no quiere hablar. Leo no dijo ni A ni B ni C. ¿Sos homosexual, Leo? ¿Bisexual? ¿Heterosexual? No. No ve nada, ¿qué? ¿Qué sos? ¿Sos virgen? ¿Sos virgen? ¿Sí, sos virgen? Quiere aprender, dice. Quiere aprender. Bueno, sí, yo tengo bastante. ¿Podemos hacer una pregunta? Tenemos pausita, negro. Sí, decime las que quieras. Le hacemos una preguntita. Las que quieran, yo contesto y cada cosa. Dije, dale, la haces vos, mirá. ¿Jugadora de toda la cancha, Lore? Soy la inventora de las botineras, porque tengo una hija con un exjugador de fútbol. Y salieron en esa época, no se existía. Pero no estamos hablando de las botineras, estamos hablando... Me nombraste jugadora, y bueno... Se juega... Por adelante, juega por atrás. No, la parte de atrás la tengo virgen todavía. Pero esa... No se rían, se quieren matar todos porque lo sigo diciendo, tengo la cola virgen. Y después en la cama soy libre, soy media así, media la antigua, chapada la antigua. ¿Chapada porque... la antigua? Sí, soy muy... Fogosa. Soy muy fogosa. Me gusta que la persona que esté conmigo la pase lindo, me gustan los mimitos. Me gusta ser muy, muy pegota, terminar... de hacer el amor, ¿entendés? Y abrazar y, quiero que la persona que está al lado mío la pase bien y yo también pasarla bien. Pegados no, no me gusta ni fingir un orgasmo ni tampoco que esté la otra persona y que la pase mal. Siempre soy de preguntar, ¿estás bien? ¿La estás pasando bien? Soy muy abierta en ese sentido, pero... A mí no me gusta pero... que me hablen cuando me hacen el amor. ¿Y qué vas a hablar? Sí, por patito, dámela, más así. Bueno, así pero que me digan, ¿te gusta? ¿La estás pasando bien? ¿Por qué no lo vas a preguntar? Porque no, dale. Sí,

Anticipándonos en lo que va a ser el 13 en Fantástico Bailable, Banda 21, qué grande, beso grande para Agustín Lanzar, que siempre. Y lo fui a ver cuando cumplió los 10 años en una parte con Lore del Super Quinteto. Tengo mensajito, Lore, ¿cómo estás? Espero que bien, me tenés que avisar cuando vaya Cari y el polaco. Le mando un beso, Mike. El 12. Dice. El 12, ¿cómo se acuerda, Micaela? El 12 va a estar en el Fantástico, van a estar los dos, Karina y el Polaco. Por primera vez. Por primera vez los dos juntos, ¿sabes? Se van a cantar los temas esos que se cantan, Caradura, todo eso. Sí. Pero ahora decís que Karina, vos que andas con los chimentos, Karina. Ah, y ahora me vas a contar con el logro. ¿Qué pasa con eso? La gente me lo estuvo preguntando. Yo hablé ese día con Ezequiel, que es el polaco, y le pregunté, me dijo, todo prensa, Lore, qué sé yo, el video que se mostraba no era Karina, pero después no sé quién me dijo que sí, que fue verdad, qué sé yo, pero bueno, es un problema de ellos, de pareja. Yo lo único que sé es que ellos se fueron a Bucios de vacaciones, con Solcito a encargar su hermanito, que por ahora no viene. Estuve muy enojada con la fan del polaco porque la amenazaron a Karina y esas cosas no me van porque las familias son familias y ya he jodido el ambiente y más cuando los dos la vienen rompiendo. ¿Te puedo hacer otra pregunta? Dale. Con respecto al logro, ¿qué tendrá el petiso? El logro, no sé, tengo tantas amigas que se lo podemos preguntar. Todas. ¿Qué sé yo? Plata, ¿qué va a tener? Ah, bueno, entonces lo ya no. ¿Cómo canta Ricky? Billetera matarana. Lo que pasa es que el petiso tiene mucha plata. Hola, Lore, me pasas un tema de Mar Azul, ese polvito. Beso grande, Hernán, de Parque Patricio. Diosa, me dice Hernancito, un beso grande para vos. Ahora te pasamos a mi amigo Miguel Ángel de Mar Azul, que lo voy a tener en Fantástico, ¿eh? Porque iba a ser el día de mi cumpleaños, iba a tomar a Mar Azul, pero no tenía fecha, Pony no me puedo pasar la fecha. Vamos a mandarle un beso muy grande al Maxi de Negros Cumbieros de parte de Leo Producciones. A Maxi de Negros Cumbieros también. Sí, sí, sí, que no me estaba ahí escuchando antes cuando le dedicamos no tema. Te no, no, me está engañando, ¿sabes con quién? Con Lorena la de Pasión. Ah, ahí va. Sí, sí. Ah, entonces no es mi papá. No es más tu papá, no, el Maxi. ¿Qué? ¿Estás aceptando ahora cuando te dice hija? No, listo, ya está. Maxi, no, mejor, perdiste tengo un vínculo, Maxi. Ah, bueno, y el teléfono de Ariel que quiere que lo vuelva a repetir es el 1569-80-74-62. Y encima me pone horario para que lo llame la chica, se ríe, Micaela. Tranquilo. De 17 a 26. Ah, la edad, es la edad de chica. Ah, es la edad. Yo dije, me pone horario, claro, pero 26 no. Ya te estamos por dar con un caño. Sí, te estamos dando para que guardes, para que tengas y para que active www.fantástico11.com, www.radiofantástico.com.ar o www.nochescalientes919@.blogspot.com, que Eugenio el golazo. Ustedes van a estar en el golazo. ¿En el golazo el golazo. Sábado? Sábado 13, sí. Sábado 13, los 100 programas de golazo. Y van a estar con los chicos de Mambo Nuevo también, que ya los voy a tener acá. Leito Producciones me los va a traer. Tenían muchas ganas de venir. Estuvimos con ellos compartiendo otras radios. Un saludo enorme para los chicos Mambo Nuevo, muy buena onda, los tenés que ver bailar. Sí, son como ustedes, espectacular, ¿eh? Los tenés que ver bailar, Lore. Dale, y si no arreglamos un día para irnos a la previa allá en San Juan a 2700. Hablando de San Juan, le mandamos un beso grande al Tano de la Casona, ¿eh? El sábado, Impacto Norteño en la Casona. En la Casona, del Tano, que me recibe espectacularmente bien cada vez que voy, la verdad, el Tano, una masa. Y también dicen, Lore, pasame un tema de Rodrigo, mi número para las pibas, para invitarlas a salir. Soy Luchito, qué grande Luchito, infaltable, Noche Calientes, este oyente. Y el número de Luchito es el 1562-120490. ¿Lo repetimos, negra? No, bueno, 1562-120490. Vos también podés mandar tu mensajito, agarrar el celo, escribir la palabra Fanta, deja un espacio al título del tema o tu mensaje y lo envías al 1515. Impacto Norteño todavía no se va. Vamos a hacer un temito más de despedida. Vamos a hacer un temito más y lo encontramos a los chicos que quedaron, pero han no nadado con las preguntas que le hiciste. No fueron tan graves, estuvieron buenas. Y mire, vergüenza, no sé qué les agarró, se me desaparecieron. Vamos a llamarlo, aguantame un cachito. Mira, en base me dice, Lore, no te engaño, soy solo tuyo.

que te merece. Que tienes que buscar otro camino y el verdadero amor para ti. Y escucha, y escucha. Tu clase, de lo que está pasando entre los dos. ¿Será que no supimos valorar y regar las raíces de este extraño amor? Esa niña vez, con la cabeza y no con el corazón, que muchas veces juraste que te engañó. Llega por esos amores que vienen y van. Me imaginé que esa ladrona robaría mi corazón. Si en los otoños me abrigase con tu amor, con tu perfume al caminar y tu sonrisa angelical. Y otra vez te vuelvo a reiterar, que yo no soy aquel que te conviene, que yo no soy aquel que te merece, que tienes que buscar otro camino y el verdadero amor. Y otra vez te vuelvo a reiterar, que yo no soy aquel que te conviene, que yo no soy aquel que te merece. Qué grande el original, te me ha cantado a dúo del Keke con Román. En realidad la letra es de Keke, así que un beso grande para el Keke. ¿Cuándo un material de Keke que está sonando en casi todas las canciones? Sí, por Bonita. No, por Brujo del Amor. Cantada a dúo. No, es que ella no... El amor se fue. Tiene razón, Mica. Ella estamos no como nosotros estamos. ¿Qué haríamos sin vos? Tiene una voz espectacular el Keke. Aparte es muy buena persona. Yo lo quiero mucho. Le mando un beso muy, muy grande. Y de paso le agradezco a Polano que se comprometió a sacarme a Román al aire. Que en realidad hace cuánto van. Años hace que conozco a los chicos. Lo original no los pude tener nunca. Siempre tengo al Peque. Y me cansé de Peque. Así que quiero a Román. El original. Pon el original y mira cómo se hace. Tengo una sorpresita hace, para vos, Lore. Dale. Ya nos vamos despidiendo de esta audiencia hermosa, maravillosa que estuvo ahí del otro lado. Para mi amor Lara, que seguro me estuvo escuchando. Vamos a seguir chupando. Qué mucho lulo de Bobby que sos. Viste, qué cara de... Espero no tenerte un día llorando por amor, ¿eh? Esto va a pedido tuyo. Sí, se lo dedicamos a Elisa y a Yanni, acá que está. A Elisa y a Yanni, también para Maxi. Ah, listo, ¿eh? Micaela, vení de escudera. Pero cada vez me levantan de la silla. Se lo dedicamos al amigo Maxi, al amigo Leo Producciones. Vamos a hacer un cover. A Juan Cruz también. A Juan Cruz también que estuvo ahí mandando mensajitos. A toda la gente linda, ya puede estar pidiendo Impacto Norteño en todas las radios del país. El sábado estamos en vivo en La Casona. En La Casona VIP en San Juan, ahí con mi amigo El Tano van a estar. ¿Vas a venir a hacer la previa? No creo que pueda. Si van antes de las 12 de la noche, que es imposible. Yo trabajo fantástico, así que tengo... A las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, no puedo. A las 3 de la mañana estamos en vivo en La Casona VIP. Esperamos a toda la gente que nos esté escuchando, que se quiera hacer presente. Que les haya gustado este mini recital. Eso sí, le voy a pedir algo. Cuando estén en La Casona me mandan un saludo, por más que yo no esté ahí. Y le mandan un beso grande al Tano de mi parte. Pero dale. Quedás inmortalizada en el recuerdo de Impacto Norteño. Un placer, chicos, haberlos tenido acá. Los quiero volver a tener. Quiero a Mambo Nuevo también. Voy a sortear el CD. Antes de irse me tienen que firmar el CD, me tienen que firmar los pósters, me tienen que firmar todo. Y vamos a volver, Lore. Vamos a volver. Van a volver, me lo prometen. Cuando estemos consagrados también vamos a volver. Y vamos a volver. Y mira, son de Boca y les hago cantar el himno de Vamos a Volver de San Lorenzo. Soy una masa yo, Yo soy hincha del Club Sportivo Doc Sud y de nadie más. ¿De Doc Sud? De Doc Sud. La voz del estadio te habla, mirá. Ah, ¿sos la voz del estadio? ¿Tenés vos para hacer? Tenés pasta para hacer radio y todo, ¿eh? Gracias a Leito Producciones, acá Leo. Gracias a Yami que estaba acá, se reía. Con las preguntas que respondió Maurito, que se la bancó, ¿eh? Y bueno, y vamos a ir con un tema que me gusta a mí. Deseo la pedido de toda la gente, que lo pidió ahí en el chat. Se la dedicamos a Elisa, también. Que no quiso sacarse la foto. Mi productora acá, mi asistente. Y que no habló ni una palabra, Elisa. Sacó fotito nomás sacó ella. Sacó foto, no quiso hablar. Está enojada con Eugenio. Para estar acorde con la noche, te quiero besar, te quiero amar. Te quiero dar, te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar. En vivo con Impacto Norteño Acústico, cuando quiera maestro dice. No, no, no, no, no. Después de tanto caminar, y cerca soy de olvidar. No puedo sacarte de mi mente, quiero empezar una nueva vida sin vos. Pero sin vos no hay dolor, me mata saber que ya nunca vas a volver. Pido por última vez que a mí te entregues, mujer. Como dice Lore, quiero besarte, quiero amarte, quiero dar. Y solo dame un beso en tu boca, quiero que me abraces fuerte y no te vayas de mí. Sé que eso no te importa, pero no me queda otra. Regálame una noche más. ¿Qué, Lore? Y una noche más. Y te quiero besar, te quiero amar, te quiero dar. Y dice Lore, a ver. Vos. Quiero que me vuelvas loca. Dame un beso de tu boca. Quiero que me abraces fuerte y no te vayas de mí. Sé que esto no te importa, pero no me queda otra. Y regálame una noche más. Y una noche más. Quiero besarte, quiero amarte, quiero dar. ¡Aplausos y me pongo de pie! Ahora grito sí. De la chica para Mauro, a ver. No, mira, un grito de la chica. El grito de las chicas ahí. ¡Ah! Okay, grito. De la mano de Leo Producciones, no te olvides, se viene Impacto con el corazón Norteño. Impacto Norteño. Se está sorteando un CD, no sí, te lo podés perder. Cuando termine el programa lo voy a sortear, tengo los pósteres acá de los chicos. Gracias, Maurito. Gracias a vos. Vamos a volver, si me invitas. Claro que sí, tienen los micrófonos acá abiertos. Esto es música, esto es cultura. Gracias, Lore, mi encantado. Vida. Enamorado de Lala. Beso grande para Lara también. Lara, dije. Gracias. A vos y gracias al que no habló, que está filmando también. Gracias a Elisa ahí, que no quiso salir en la foto, o sea, el negro, nuestro operador, como gracias, siempre. Gracias a Leo Producciones, que los trajo Natar Mambo Nuevo. Gracias también a Yami, a la mujer de Leo también, que estaba el otro día riéndose. Y bueno, seguimos de esta manera con Fantástico FM, gente.